Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Me encuentro feliz, sí, me encuentro con ánimo, con energía, pero a la vez también me encuentro un poco triste y sacado de onda por dos situaciones que ocurren el día de hoy. Y yo que más adelante mis problemas personales, porque también esto es parte de la terapia, se los voy a hacer saber. Mientras tanto, así comenzamos este hostil. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. Que se metió por ahí. Sin duda, una de las voces más representativas de la última era de la música. Ahí estuvo Gnarls Barkley con esta llamada Crazy, sonando en Resistencia Radio, primera canción que ponemos el día de hoy. Y sí, es martes de hostil, y no me estoy escuchando bien. ¿Sí me estoy escuchando bien, productor? Bienvenido, productor, bienvenido. Hoy yo creo que no me vas a poder poner de malas, como siempre, con tus errores, con todo lo que haces mal. No es cierto, productor, no es cierto. Sabes que te queremos por acá. Bienvenido, bienvenido. ¿Todo bien de ese lado? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Creo que ya, ahí estamos. Esperemos que los volúmenes estén correctos, tengamos la mejor entonación, el mejor registro en cuanto a la voz. Si alguien me puede comunicar allá afuera, si estamos sonando correctamente, muchas, pero muchas gracias. Martes de hostil. Martes primero de septiembre. Dejamos atrás agosto. Entramos a esta recta final del año. Un año 2020 que nos ha maltratado, creo yo. Nos ha maltratado bastante. Ni hablar, ni hablar. Aguantar, resistir, persistir, pero nunca, nunca desistir. Y con esas palabras yo hago el ritual de cada martes, casi a la una de la tarde. Hoy hicimos el programa temprano porque una de las noticias que tengo que me ponen como entre feliz e infeliz, te las voy a decir a continuación, pero tiene mucho que ver. Mientras tanto, tomamos respiración, exhalamos y dice: bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, se la estén pasando rico, caliente, como decía una canción, suave, rico. No me acuerdo de esa canción de los 90. ¿Tú te acuerdas, productor? Bueno, no importa. No importa. Bienvenidos a este programa. Comenzamos, como vuelvo a repetir, un poquito temprano. Y es que tenemos cita con el dentista al rato. Es una de las noticias que me tiene un poco triste. ¿A quién le gusta? A nadie. Sabemos que es importante una salud bucal. Es parte también de la salud física. Pues yo ya tenía agendada mi cita ya varias semanas con anterioridad. Me toca limpieza, bla, bla, bla. Esto para mantener la risa coqueta en mejores condiciones. Y obviamente mantener, pues de alguna manera, el mejor estado, los dientes, para seguir comiendo taquitos de chicharrón, carnitas. Cacahuate los dejé por unas incrustaciones que me pusieron, pues las cuido bastante. Pero si le entro a una rachera con longaniza, uf, una costillita con ese gordito, soy too fat. Creo que yo me puedo considerar, ¿no?, como Fat Pride. Orgulloso, orgulloso. Digo, lejos de que a muchos, ¿no?, les agarró por ay, volverse fitness este 2020, aquí en la cuarentena voy a aprovechar. Yo al contrario, yo le di vuela de hilacha. Digo, no subí así demasiado. Le agregué unos cuantos gramos o kilos a este cuerpo que me lleva y me trae a todos lados, pero nada que no pueda superarse después cuando podamos salir sin cubrebocas, porque también te sofocas bastante corriendo. No somos como el Juanqui, al cual le mandamos un saludo, que corre maratones y maratones. Yo apenas hice medio maratón y sí está pesadito, sí está pesadito. Juanqui, que lleva una vida, supongo que muy muy saludable y en buen ritmo para correr maratones, ¿no? Ayer lo escuchábamos, estuvimos operándolo ahí en su programa El Artefacto Live. Bueno, comentaba algo de eso. Saludos para Juanqui. Puedes escuchar la repetición el día de mañana a las 8 de la noche. Ahí está. Al ratito, por cierto, también hay Mamut con Jordán y con David. David y Jordán van a estar haciendo lo propio a las 8 de la noche. Así es que muy, muy pendientes. Mientras tanto, yo creo que les, de alguna manera también les cogí un playlist, pues para este día, que no está tan malo, es martes, vamos bien, ¿no? Para que no decaiga el ánimo, comenzamos nuevo mes y pues vamos a comenzarlo con toda la actitud. Y así comenzamos también esta segunda canción, que muchos ya la conocen, ya, ¿no? It Must Strike Again, los Smiths. La resistencia. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree to thin your head. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. Now I know how Joan of Arc felt. del álbum de Queen's Death, de 1986, ahí están The Smiths con esta llamada Bookman Strikes Again, sonando en Resistencia Radio. Y de esta gran canción nos vamos a 1980, el álbum Boys Don't Cry, Killing an Arab, sonando en Resistencia Radio. Esto es The Cure. Hay que ponerle un poquito de acción al día. Venga. Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is on my mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm the stranger, killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. Mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. oídos libres. Seguramente Shams sonando en Resistencia Radio. Gran canción que de hecho se nos metió de contrabando, pero ni modo de quitarla, estaba en la programación de hoy, pero no en ese orden tal cual. Sin embargo, siempre no importa el orden, será bueno escuchar a Tool. Y sobre todo con canciones tan grandes. Ese es del Lateralato, si no me equivoco. Es más, vamos a verla ahorita. Sí, debe de ser de ese disco. Del 2001, Lateralato, sí, claro. Tool sonando en Resistencia Radio. ¿Cómo vamos en los números del coronavirus hasta el momento? Y es complicado la situación, ya que vía el Universal, en este desplegado que muestra diariamente en su versión web, nos dice que hasta el día de ayer hay 599,560 acumulados. Van desafortunadamente, muy desafortunadamente, 64,414 muertos. Una ocupación de camas de 30% con ventilador, 35% generales. Y bueno, van 3,719 nuevos contagios por día hasta el día de ayer. Nosotros estamos en semáforo naranja aún, si es que no me equivoco. Sí, así es. Según esto, al día de ayer compartimos semáforo amarillo con gran parte de los estados de la República. Y el panorama, aunque parece pues muy desolador, pues mucha gente parece ser que toma las actividades sin olvidando las recomendaciones, olvidando que tenemos una pandemia, que estamos en medio de ella. Desafortunado, muy, muy desafortunado. El día de hoy se presentó el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y vi en la jornada, los encabezados que estoy viendo es que dice que en 2 años la austeridad ha permitido ahorro de 560 mil millones, según esto. También se dice que el COVID-19 no es asunto de político, sino de salud pública. El Universal, por su parte, dice... En cuanto a esto, que el presidente de la CGJN y el fiscal general fueron ausentes en el mensaje de AMLO. Y esto está bastante bueno porque hay una consulta, ¿no?, donde están recabando firmas, esto por Omar, uno de los sobrevivientes de la matanza de los 43. O del caso aún no resuelto. Y es que dice Andrés Manuel que si se realiza consulta para enjuiciar a expresidentes, respetaré fallo popular, dice AMLO. Donde aseguró que en los casos en los que estén implicados expresidentes de la República por presuntos actos de corrupción, él ha propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y, de ser necesario, indicó, se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. Dicha consulta ya está haciéndose en una firma para enjuiciar a expresidentes y políticos que no tengo ahorita por aquí, pero la voy a buscar. Denme un segundo. Lo estoy buscando, no desesperen. Que una de las noticias que también me ponían un poco triste o sacado de onda es que no tenemos Twitter hasta el momento. Resistencia tiene bloqueo de Twitter porque alguien, no quiero decir yo, hizo un cambio vamos a hacer algunos cambios que íbamos a hacer en Twitter. Y se nos fue... Ah, ok, íbamos a corregir la fecha, perdón, disculpen. Ya el producto me corrigió. Íbamos a corregir la fecha, valga la redundancia. Y olvidando el proceso de Twitter, lo hice sin premeditar esa situación que iba a ocurrir. Y ocurrió. Inmediatamente, en cuanto hice el cambio de fecha... tuvimos un bloqueo de Twitter, el cual ya estamos resolviendo, y es por eso que no tenemos Twitter al momento, pero esperemos que en los próximos días ya salgamos de ese bloqueo y regresemos a la normalidad en cuanto a Twitter. Pero mientras tanto, pueden revisar todo lo acontecido aquí en Resistencia en el Facebook / Resistencia Radio. Ah, ok, aquí está. 50.000 para iniciar, pero aquí está. Ok. Está abriendo la nota, está abriéndola. Y es que es importante porque quizás tengamos en la mano una de las formas para poder pedir justicia y que se lleve a eso, a justicia real, a expresidentes que tienen mucha, pero mucha cola que les pise. Dice la nota... pero no la tiene completa, a ver. Vamos a ver. Una disculpa si me estoy tardando. Y es que sí quisiera compartir con ustedes. ¿Dónde está? ¿Qué carajos? What the fuck? Estoy buscando, no es que nuestro internet. ¿Qué carajo? No está. Bueno, mientras lo buscamos, vamos a canción para dar la información correcta. Esto que van a escuchar a continuación es de Sonic Youth. Es para darle un poquito de buena vibra, olvidar nuestras lamentables bajas, aunque sea lo que dura esta canción. Regresamos, no se vayan, están escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio, eso a cargo de Sonic Youth, poniéndole fuerza y poniéndole ritmo a esta tarde. Y ya, tengo aquí la nota. Perdón si me había trabado por ahí y estaba buscándolo, porque es muy importante, según yo, lo que logro entender y en la lectura que se ha estado dando, manifestándose, por ejemplo, en las redes, o lo que he podido captar en las redes sociales de Omar, el 44, sobreviviente de aquella desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y personas que son, pues digamos, activistas que están buscando 2 millones de firmas para enjuiciar a expresidentes. En la nota del Universal le ponen toques políticos, pero dice el encabezado: Morena va por 2 millones de firmas para enjuiciar a expresidentes. Dice la nota, el Consejo Nacional de Morena determinó por unanimidad realizar una movilización nacional con el objetivo de recabar las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por corrupción. El líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo a El Universal que buscarán recolectar 2 millones de firmas y no 1.800.000 como los requiere la ley, para que no haya pretextos. Mientras que el partido tomaba una decisión, militantes y simpatizantes de Morena en diversas plazas del país y hasta en Nueva York, Estados Unidos, colocaron mesas receptoras en plazas y parques públicos para comenzar a recabar las firmas. En redes sociales también promovieron la consulta y habilitaron el portal www.juicioexpresidentes.mx, www.juicioexpresidentes.mx, para descargar los formatos de recolección de firmas. Mientras tanto, en el Zócalo capitalino se instalaron 2 mesas de recepción, una en la esquina de Madero y Plaza de la Constitución y la segunda en la esquina de 5 de Mayo e Isabela Católica. Con camisetas de color blanco que tiene impreso el mensaje "Juicio a expresidentes ya", los activistas dijeron que hubo muy buena participación, pues alcanzaron a recolectar más de 300 firmas en 9 horas. Nosotros somos activistas, por eso lo haremos los fines de semana, dijo Enrique Calles, quien agregó que desde hace años quiere llevar a juicio a los expresidentes, pero no se había podido hacer de alguna manera. Y ahora van a cumplir con el requisito legal de juntar más de 1.5 millones a 2 millones de firmas, labor que consideró titánica. Según la Constitución, solo se pueden solicitar la consulta popular del 1 al 15 de septiembre próximo. Esa es la fecha límite, o de lo contrario, tendrán que esperar hasta la siguiente elección. Pues ahí está. Estaría bueno, ¿no?, que se llegara a las 2 millones de firmas, que yo creo y digo, soy optimista, puede hacerse sin ningún problema. ¿Para qué? Para llevar a estos artífices, muchos de ellos imagen, pero otros cabeza que movía los tentáculos desde la silla presidencial para que las cosas sucedieran, pues es momento de que enfrenten la justicia. Es momento de que se enfrenten a la ira del pueblo. Obviamente la ira del pueblo reflejada en firmas que pueden, de alguna manera, sí o no, estar en tela de juicio, quizás por un sistema legal ciego, pero que por lo menos será histórico y que podrá dar un punto y aparte para que la situación en este país empiece realmente a cambiar. Creo yo. Digo, lo volvemos a poner en la mesa. Generalmente, las ideas que tenemos aquí en Resistencia son a manera personal, muchas de ellas. Como Resistencia Radio, pues no creo que tengamos participación política. No creemos en las instancias ni en las instituciones. Sin embargo, creemos en la fuerza del pueblo y que de manera organizada podemos, entre todos, 2 millones de firmas recabar para poder enjuiciar a expresidentes que tienen mucho por qué responder, cada uno de ellos, de diferentes maneras. Pues ahí está, lo dejamos a tela de juicio y ojalá participemos todos. Es importante. Vámonos con esta canción que tiene un algo especial. Y es que el mes pasado pues cumplió años este disco. Esto es The Breeders y Van Hammer, sonando en Resistencia Radio. Bang. 30 de agosto cumplió años el gran, gran disco Last Splash de The Breeders. Ya llovió, ya llovió, ya son 27 años, si no me parece, si no mal recuerdo. Kim Biel y compañía sonando en la Resistencia Radio. Y ahora vámonos con esto. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Not everyone. Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Who loves the rain? Who cares that it makes flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Velvet Underground, esta llamada Who Loves the Sun, canción que pone de buenas, canción que nos hace olvidar un poquito el estrés y demás. Estoy consultando por acá, vía el Universal, todo lo que se dijo en el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un documento de 1296 páginas y se puede consultar en GOP. Es presidente.gob.mx. No vamos a leer todo eso, ¿sí? Digo, ahorita no. Pero me llamaba la atención una cifra que él decía que había bajado el 30% de la delincuencia. Estoy buscando, es que sí es largo, digo. Se fue desde las 9.50, no, eso finaliza el evento a las 9.55. Fue algo que comenzó a las 8.10. Empezaron a llegar los invitados, honores a la bandera. Dice que este gobierno será recordado por corrupto. No hemos emprendido ni persecución fascistas ni venganzas políticas. No perseguimos a nadie. Tal vez es uno de los problemas, que no perseguir a nadie que es culpable o que es merecedor de perseguirlos, de ser perseguidos, pues lo vuelve un poco estéril ante pues el desasosiego de una sociedad pues herida, supongo. Dice también, vamos saliendo adelante, saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud, que también es importante. La pandemia vino a exhibir obviamente todas las carencias del sistema de salud y que todos nosotros estamos, pues sí, a la espera de que se resuelva, ¿no? Desamparados, diría yo. ¿Qué más dice por acá? A las 9:15 decía que destacó apoyos a familias, adultos mayores, estudiantes, niños de 8 meses, de 115 mil millones de pesos para beneficiar a 9 millones de personas. Que no son dádivas, dice. Dice que ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba, ya se están recuperando los empleos perdidos, ya estamos empezando a crecer. Destaca el incremento de las remesas. La relación con los empresarios ha sido buena. Destaca la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Con el compromiso de aumentar precios de energía eléctrica. Aquí, por ejemplo, a las 9:30 decía, estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica. Y yo, por ejemplo, soy una de las víctimas que ha sentido el incremento de la pinche energía eléctrica, ¿no? Casi al doble de lo que estaba, de lo que supone estaba consumiendo, estaba pagando. Eso viene reflejado y lo puedo comprobar en los recibos de CFE que me llegan, ¿no?, bimestralmente. Yo creo que ahí está un poquito errado, señor presidente. Dice, compromiso de cuidar el medio ambiente, lo que no hicieron los gobiernos anteriores. Pues también está en tela de juicio porque hay varias obras que a base de billetazos han abierto los caminos para poder construir. Sobre todo, por ejemplo, aquí en la ciudad me he dado cuenta que también han estado haciendo tala de árboles clandestina y demás. Esto para darle más vista a espectaculares, para dar paso a estacionamientos o estacionamiento callejero, darle paso a entradas o fachadas de edificios. Está complicado, tela de juicio también. ¿Qué más? Textos de cargo. Destaca la producción de texto a cargo del Fondo de Cultura Económica. Una mujer será la que encabece el CONAPRED, refiere. Destaca la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. Aquí está, hay menos feminicidios y menos robos, dice. Señala, solo han aumentado los homicidios dolosos y la extorsión. Yo creo que cada vez que se refiere a homicidios, asesinatos, feminicidios, robos y demás, todo lo que tenga que ver con la cuestión criminal, habría que enseñarle, yo creo, el video que ha estado circulando donde unos asaltantes, unos infelices asaltantes, unos criminales, arrebatan la vida de una persona en una combi, por ejemplo, ¿no? Así, a sangre fría, disparándole. Y ahí quedó, lo mataron, robaron a todos. Ahí no estuvo la suprema combi de justicia, yo creo. Habría que enseñarle eso, ¿no? Habría que enseñarle, por ejemplo, los feminicidios que han seguido ocurriendo. Muchos ejemplos. Ejemplos sobran para aterrizar de un chingadazo a este presidente cuando se refiere a que hay menos feminicidios y menos robos. De la de juicio. A grandes rasgos es lo que más puedo comentar hasta el momento. Ya lo saben, pueden consultarlo todo lo referente al segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su presidente. Siempre tenemos esa frase, ¿verdad? Para los que queremos deslindarnos. Es que está complicado, es muy complicado es lo que... este gobierno, ¿no? Quizás hay cosas buenas, pero siguen arrastrándose muchos vicios y muchas cosas malas todavía. Y quizás limpiar viene desde casa. Vámonos con más canciones. Esto es de los Doors, Soul Kitchen, aquí en La Resistencia. Resistencia Radio. Oídos libres. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Película de Tarantino. Uff, Pulp Fiction, ya se me antojó verla otra vez. Lamentablemente hemos llegado al final de este hostil de martes. Hostil que tuvo mucho de todo, tuvo variantes en cuanto a los estados de ánimo, tuvo buenas noticias, malas noticias y noticias estándar en este día. Martes, 1 de septiembre, donde se presentó el segundo informe de gobierno de AMLO y que tiene pues cosas que destacar y otras en tela de juicio, creo yo. Yo de nueva cuenta, digo, sin hacer tintes políticos, los invito a que puedan acercarse a los módulos o los diferentes módulos para hacer recabar las 2.000 firmas. No es cierto, 2 millones de firmas que se necesitan para enjuiciar a los expresidentes. Estaría bueno poder llevar a esos artífices de la silla presidencial a que respondan ante la justicia por mucho, mucho que cargan en sus espaldas. Y que obviamente se creen intocables. Sería histórico, sería buenísimo, buenísimo. Ojalá, ojalá. Y bueno, pues me voy a despedir, digo, recordando que el mes pasado se llevara la huesuda, la calaca, la flaca a varias personalidades, entre ellas obviamente el actor Chadwick Boseman, que interpretara a Black Panther, Pantera Negra, en la primera y segunda película del universo de Marvel, y también formara parte también de Avengers. Lamentable, lamentable la partida. Y pues también lamentable la partida de alguien que para México fue muy, muy, muy especial. Y me voy a retirar con pues este pensamiento que tuve, ¿no? Donde en un mundo totalmente enfermo,